Radio Ubrique. Deportes. Y ahora sí, tiempo para el deporte, tiempo para abordar lo acontecido este pasado fin de semana en materia de trail, sobre todo en el trail del Genal. Es cierto que este fin de semana también completaba o se cerraba, terminaba el circuito de Naturaventura Trail Series, que se ha desarrollado durante el próximo año. De hecho, ya en enero pues comenzará la próxima edición. Estamos pendientes de recapitular toda la información de las clasificaciones definitivas de ese circuito, pero no parece que haya ningún ubriqueño que haya completado todas las pruebas de este circuito, al menos que haya puntuado correctamente para completar el circuito, ni siquiera haciendo podio o fuera del mismo. Bueno, lo que sí, o donde sí hubo podio y donde sí hubo representación ubriqueña fue en el trail del Genal. En unos segundos vamos a repasar en un programa que se antoja un poco más largo de lo habitual, porque tenemos dos protagonistas en el día de hoy, y es por ello por lo que, por ejemplo, el repaso a otros resultados de fútbol de cantera y de baloncesto de cantera se van a quedar pendientes para mañana miércoles. También mañana miércoles tenemos previsto estar con la escudería Ubrique para valorar asuntos que son de interés, son de actualidad, porque la escudería Ubrique ya ha solicitado la fecha para la 29ª edición, la que va a ser la 29ª edición de la subida Ubrique. Va a llegar el próximo año 2025, esperamos que se confirmen las fechas. Ya dará Paco Galán mañana, como decimos, buena cuenta de todo ello y de el resto de actualidad de ese colectivo de escudería Ubrique, que nunca ha perdido la esperanza de que la prueba permanezca o vuelva, mejor dicho, a ser puntuable para el Campeonato de España de montaña, algo que es inviable con el asunto de los prioritarios, la problemática de los vehículos prioritarios y el cierre de carretera que deja la principal vía de la localidad cerrada durante tantas horas. Bueno, pues mañana tiempo para el automovilismo y tiempo para el trail, un trail del Genal que en esta edición tuvo que ver modificado su recorrido. En un principio estaba previsto unos 50 kilómetros de distancia, finalmente se quedó en 47,3 y unos 2.630 metros de nivel positivo debido a las precipitaciones caídas en los últimos días allí en el Valle del Genal. Un Valle del Genal, ahora se lo preguntaremos a los compañeros, pero los protagonistas, pero que al igual que ocurriera la semana anterior, es cierto que no le tocó un amanecer y un atardecer tan dorados por eso de la lluvia y las nubes, pero el escenario idílico sobre todo en esta época del año allí en el trail del Genal. Y ya nos metemos de lleno con las clasificaciones de este año 2024. Como digo, el mejor de los ubriqueños fue Rubén Torres, décimo tercero de la general, sexto senior, 5 horas y 50 minutos para un Rubén Torres con el que ahora enseguida hablamos. Por cierto, clasificaciones generales, campeón Antonio Alfonso Ruiz Rojo, 4 horas 53 para él. Segundo y tercero entraron juntos Pablo Doña y el zareño Joaquín Guerrero Sarmiento, 4 horas y 56 minutos para ellos, 3 minutos por detrás de Antonio Alfonso Rojo. En categoría femenina la victoria fue para Miriam García, 6 horas 1 minuto, 2 minutos después entraba Raquel Villalba en segunda posición y tercera era Isabel Acevedo. Como decimos, en cuanto a los ubriqueños, Rubén Torres el mejor, 5 horas 50, el único podium que conseguimos o que consiguieron los ubriqueños fue el de Jesús Casillas, 37º de la general, primero veterano B, 6 horas y 22 minutos para un Jesús Casillas que era el mejor de entre los 78 participantes de esta categoría veterano B y aventajando además en 43 minutos al segundo clasificado. César Ríos que volvía a la competición, volvía a ponerse un dorsal más de un año y medio después, con muy pocos entrenamientos específicos nos contaba de trail, César, que acababa con unas sensaciones más que positivas, ¿no? Disfrutando y sobre todo aguantándose, ¿no? Esas ganas de correr para llegar a la meta sin secuelas y tener en estos días pues una buena recuperación. Lo veíamos, ¿no? En algunas fotografías que dejan buena muestra de la felicidad que tenía, ¿no? Durante toda la carrera. Otra forma de vivir y de disfrutar en esta nueva etapa para César Ríos, como decimos, después de más de un año y medio sin ponerse un dorsal. 7 horas y 8 minutos para Cesario, tercero de los ubriqueños. Cuarto era Antonio García, 7 horas y 35 minutos. Por detrás entraba José Antonio Moreno, 7 horas y 54 minutos. Y más atrás también Cristóbal Chacón y Antonio Chacón, que entraban juntos, 9 horas y 31 minutos. En cuanto a las féminas, la única ubriqueña de la que tenemos constancia, ojo, eso no quiere decir que no haya más, hemos repasado de arriba abajo la clasificación, buscando más féminas, buscando también más ubriqueños masculinos. Estos son los que tenemos constancia y los que hemos podido ver tanto en fotos como en clasificación. Como decimos, en féminas la única de la que tenemos constancia es Eva Villalba, perdón, 34ª de la general, 17ª de su categoría, veterana A, 8 horas y 59 minutos para, como decimos, Eva Villalba. De todo ello hablamos hoy con Jesús Casillas y con nuestro próximo protagonista también, Rubén Torres. Ha sido el segundo de los dos grandes fines de semana a nivel deportivo que ha vivido el Genal con esta edición de la Ultra Trail Gran Vuelta Valle del Genal en primera instancia y este trail del Genal en segunda instancia. Un trail que, como decíamos, ¿no? Estuvo sujeto a modificaciones por las lluvias caídas los días atrás y que dejaba el recorrido inicial de 50 kilómetros en uno final de 47,3 kilómetros y 2.631 metros de desnivel positivo. A ellos se enfrentó un Rubén Torres que, como decíamos, fue el mejor de los nuestros, un Rubén Torres que ha estado presente en estos dos fines de semana y que entendemos, o queremos entender, ahora vamos a preguntar a él, que con esta actuación, 13º de la general, 6º de la categoría senior, 5 horas y 50 minutos para Rubén Torres, se quita en cierto modo la espinita de el pasado fin de semana cuando inscrito por relevo, no pudo ni siquiera tomar parte de la salida porque uno de sus compañeros, el primer relevista, pues tuvo que abandonar por una indisposición, unos problemas estomacales. Rubén Torres, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues encantado de saludarte, Rubén, encantado de tenerte de vuelta, ya no solo en la radio, encantado de tenerte de vuelta a la montaña, aunque tú habrás echado más de menos a la montaña que nosotros a ti, ¿no? Sí, bastante, bastante de menos. Han sido, me decías fuera de micrófono, casi un año entre la última carrera y la primera cuando volvía, ¿no? Sí, casi 11 meses, 11 meses, casi un año. ¿Qué pasó? Entrenando ha sido menos. Empecé a entrenar a finales de agosto, empecé ya a entrenar poquito a poco. Lesión de cadera, decía Rubén, ¿qué pasó y cómo fue el momento en que dijiste hasta aquí? Pues hasta aquí dije el año pasado en el Genal. Sí, ¿no? También, sí, en el Genal lo pasé mal. Iba por relevo también, lo pasé bastante mal. Y ya ahí dije, hasta aquí. Corrí dos carreras más por la Copa Gaditana, que corrí lesionado, que terminaba de correr y me dolía, vamos, que iba cojo. Y ya dije, hasta aquí, me tengo que curarme bien, porque si no esto no iba a desaparecer, solo no iba a desaparecer. Uh-huh. ¿Qué es lo que tenía, Rubén? Sí, dime. Pues la cadera, tenía la cadera una más alta que la otra, que eso lo he tenido siempre, lo que pasa que me habrá ido haciendo daño hasta que ha dado la cara. Y ya pues empezó a dar la cara y cada vez me dolía más. Entonces lo que me dijo los médicos que lo que tenía que era fortalecer el suelo pélvico, el core, el glúteo, para que no tirara tanto de lo que es de la cadera, que tirara de otros músculos alrededores para, por lo menos, para poder correr. O sea, que eso es algo que va a estar ahí, Rubén, mientras no hagas lo contrario. O sea, mientras te vas a tener que estar fortaleciendo toda esa zona de por vida, digamos, mientras quieras seguir a este nivel, ¿no? Exactamente, sí. Eso tengo que convivir ya con ello. ¿Cómo estás ahora, Rubén? Bien, la verdad que estoy muy bien. Después del palizón este de la carrera de Jena del sábado, que no estoy acostumbrado a tantos kilómetros, ni estoy entrenando para tantos kilómetros. Lo que pasa que, claro, como tú bien has dicho, que el fin de semana pasado me quedé con el mal sabor de boca, que no pude ni hacer mi tramo, tampoco sin competir, porque muchas veces cuando en los relevos, así, cuando alguien se quita, ¿no?, deja de correr, los otros compañeros pues tienen la posibilidad de hacer su tramo sin competir. Lo que pasa que esta vez estaba yo muy lejos de donde me tocaba a mí y no podía. Era mucho lío irme con el coche para allá, a correr. Ahora cuando terminara de correr, ¿quién me llevaba a mí por mi coche? Entonces, nada, me vine, el fin de semana pasado me vine para mi casa y hablando con Irde, a ver si me hacía el favor y me lo hizo. O sea que, para que corriera este fin de. Que a raíz de ese abandono, ¿no? Digamos, sí, que lo que hace un poco ponerte en contacto con Hilde Cózar, organizador de, o cabeza visible, ¿no?, de la organización de este evento, y a raíz de ahí gestionas, ¿no?, el poder hacerle el trail, ¿no? Claro, lo gestioné con él, le pregunté, me dijo que me lo iba a mirar y no supe nada hasta el mismo jueves por la tarde. Y ya está, y la verdad es que tenía ganas y digo, voy para allá y la hago como pueda y ya está. De menos a más, que era la idea era terminarla. Terminarla bien, sin sufrir mucho y sin ponerme malo por el camino. También no tenía yo muchas ganas de ponerme malo, porque que te pegue un bajón en una carrera así en EGNA te pasa un poquito mal. Ahora te voy a preguntar dime. Nada, así fue, empecé de menos a más y en todo momento mantuve la posición el 13. Desde el principio hasta el final, el 13. Una vez adelantar que iba el 12, pero nada, íbamos muy pegados y luego me adelantó era a mí. Pero vamos, bien. Yo lo único que quería era terminarla y terminarla bien. Sí, porque en estos casos, Rubén, bueno, no es tu primera carrera, ahora vamos a hablar del resto, pero estás prácticamente arrancando, ¿no? Desde agosto, pues son 2 meses y poco lo que llevas entrenando. Al final también de lo que se trata en estas primeras carreras, estas primeras pruebas, estos primeros kilómetros, es de seguir cogiendo sensaciones y seguir reencontrándote, ¿no? Imagino que tiene que ser importante el hacer kilómetros sin dolor para que esa pesadez mental, ¿no?, de todo lo que ha vivido corriendo con dolor desaparezca, ¿no? Exactamente, claro, porque yo tampoco sé si cuando pase de 30, bueno, no sabía, cuando pasara de 30, 35, 40, me iba a doler la cadera o no me iba a doler. Entonces, si me da un bajón y empieza a dolerme la cadera también, pues ya yo tengo que pensar en dos cosas, ¿eh? Hay dos males. Entonces ya no, por eso era. Por eso quería ir yo con pies de plomo. Oye, ¿todo bien entonces, por cierto? Sí, todo bien. No, todo bien. Yo supe gestionarme, ¿sabes? Supe cuando tenía que apretar un poquito, cuando no, y nada. Y lo que yo ya sabía, que a partir del kilómetro, cuando me faltaban 10 kilómetros, ahí es cuando yo iba a sufrir un poquito. Y así fue. Pero más... Lo que pasa que lo gestioné bien y tenía ahí un poquito más de fuerza que pude llegar bien. ¿Cómo han sido los entrenamientos desde agosto hasta ahora, Rubén? Pues de menos a más también. Sí, ¿no? Has ido de menos a más, sí, porque la cadera, cuando me metía dos entrenamientos así más fuerte de la cuenta, me metía dos seguidos, me dolía la cadera. Empezaba a dolerme y ya iba cojo, ¿sabes? Y iba mal. Entonces, nada, poquito a poco, fortaleciendo lo que te he dicho y nada, y cada vez ha ido doliéndome a menos, cada vez me duele menos, y cada vez puedo entrenar ya más fuerte. Uh-huh. Volvías en Benauján, ¿no? En el trail de la Cueva del Gato. Una prueba bonita, ¿no? Para empezar o para reaparecer, ¿no, Rubén? Sí, la verdad que yo nunca había estado. Me avisó un amigo de que si quería ir ahí a correr y fui. La verdad que digo, mira, pues como entrenamiento y ponerme otro dorsal por primera vez, voy ahí. No tenía mucho desnivel tampoco, una carrera muy horrible. También muy bonita porque sube la escalereta que llega hasta cerca de los Llanos del Ibar, llega, luego tira para Benauján, para Montejaque, y muy bien, y pasa por la Cueva del Gato. Muy bonita, una carrera muy bonita y nada, y se corre también y me fue bien, la verdad que me fue bien. Yo creo que la gana de volver a correr una carrera de montaña pudieron más. Evidentemente. Oye, y imagino que sensaciones raras, ¿no? Hablábamos por entonces con Fran Pazo, que también volvía después de mucho tiempo sin competir, y hablaba precisamente de eso, ¿no? De esos nervios como si fuera un juvenil, ¿no? Como si fuera la primera vez que te pones el dorsal, Rubén. Sí, sí, al principio, antes de empezar a correr, los nervios a flor de piel. Eso parecía que nunca había corrido una carrera. Uh-huh. Y nunca había estado ahí en la salida. Y luego para prepararte tú, tus cositas, lo que vayas a comer, tus geles, o tus sales, tu agua. Todo lo que tú te vayas a preparar como si no lo hubiera hecho nunca. Tenía que hacer memoria. Oye, pero nada, una vez que empiezas a correr, ya eso ya es, yo creo que es instintivo, ya el modo competición ya sale. Sí, ¿no? Sale solo y ya. Oye, ¿y has logrado tanto en estas dos pruebas como en la de asfalto de la popular, ¿no? De aquí de Ubrique, ¿has logrado en carrera olvidarte de la cadera? Sí, sí. Yo en la carrera me olvido. No pienso en la cadera, pienso después. Uh-huh. Pienso después cuando ya termino y a lo mejor hago algún movimiento y me duele, me pega ahí una punzada y digo, hostia. Pero en la carrera me olvido, en la carrera pienso, bueno, si es que una carrera corta piensas poco, pero una carrera larga de tantas horas piensas muchas cosas. Claro. El tiempo vamos hasta ordenar tu casa. Cambiar todos los muebles, ¿no? De sitio. Pero Rubén, sí es verdad que, hombre, teniendo una lesión, digo por asemejarlo un poco a lo que hablábamos con Fran Pazo por entonces, porque una lesión que está ahí y que puede dar la cara en cualquier momento, esa incertidumbre, ¿no? Que con la que siempre vas a estar, es importante, y también una buena noticia, ¿no? Que logres completar kilómetros sin acordarte de la cadera. Claro, hombre. Yo, la verdad que me olvido y no lo pienso, pero en el momento, yo lo tengo claro, en el momento que a mí me duela, a ver, si una punza y se me quita, no, me da igual, sigo para adelante y me intento olvidarme otra vez. Uh-huh. Pero si me pego varios kilómetros y eso me duele, yo lo tengo claro que voy a parar, no voy a seguir, porque yo creo que es mejor parar y recuperar, a seguir, ¿sabes? Y recuperar, porque si sigue, eso vaya más. Claro. Entonces yo lo tengo clarísimo, que yo si el día de mañana corro una carrera y a mí me duele, yo me paro. Ya está, y ya cuando me recupero otra vez, pues correré otra carrera. Lo importante, primero la salud, y lo segundo no estar más 11 meses sin correr, ¿no? Exactamente, porque también el tiempo que me he pegado sin correr ha sido por no parar. Por tener esa pequeña lesión ahí, no parar, seguí, al final de pequeña la conversión grande. Claro. Y ya vos, o para. O paras o te paran. Rubén. O sea, eso se aprende. Sí. Chocándose. Nadie escarmienta por cabeza ajena, ¿eh? Claro, tiene que ser uno el que se dé cuenta. Rubén, ¿qué te viene mejor o qué te viene menos mal? ¿El asfalto o la montaña? ¿O igual? O igual. Sí. Igual. A mí me gusta también correr. Sí, pero digo a nivel de la cadera. Igual. Sí, igual. No. Hombre, la montaña me viene peor para la cadera, porque la montaña, más que nada por el la hecho, frenada. Por el terreno irregular, uh-huh. Por las curvas, porque a mí las curvas hacia la izquierda me duele menos que hacia la derecha. Sí. Es cuando yo tengo que girar la cadera. Uh-huh. ¿Sabes? Sí, sí. No sé si me explico bien, pero. Sí. La montaña me molesta un poquito más la cadera, me puede hacer más daño. Pero vamos, que lo voy llevando bien, que por lo menos en el general no me ha dolido. Bueno, y también, decimotercero de la general, sexto senior, decía, ya nos metemos de lleno en esa carrera, que había sido tu puesto, este del 13 de la general, el sexto senior, durante todo el recorrido, ¿no? Durante los 47 kilómetros. Sí, empezó la carrera, salió fuerte, como siempre, como salen todas. Salen fuerte y nada, al principio no había un grupito, y ya cada vez que iban sumándose los metros, ya la gente se iba, ya cada uno se iba cogiendo su posición. Y nada, y yo me puse detrás de su Hinojo, Rubén, chava de Cádiz, Iván también, que quedó el año pasado tercero en el general. Me puse detrás de ellos tres, me fui con ellos y hicimos ahí un grupito de cuatro o cinco, que fuimos hasta el kilómetro 20, hasta Jardón, estuvimos los cinco, cuatro o cinco juntos. Y nada, me pegué a ellos, que ellos iban también de menos a malo, lo que pasa que ellos sí que estaban entrenados, tan fuertes y luego tiraron. Yo no, yo ya fui más reservón y me quedé ya solo. Pero bien, todo el tiempo 13 y hubo gente que me lo decía por el camino y yo decía para mí, pues aquí me quedo. Esto es lo que yo tengo que luchar, esta posición. Y ya está, intentar luchar, conservarla y listo. Y así fue. Y te defendiste de Ángel Agustín Gómez, José María Honorato y Francisco Jesús Pulido, que son los corredores, ¿no?, que llegaron detrás tuya. Rubén, digamos que en un porcentaje, si el 100% es el mejor estado de forma en el que has estado nunca, ¿ahora mismo en qué porcentaje estarías? Pues no sé decirte, no sé, pero no estoy mal, por lo que se ve. Sí, ¿no? O sea, no estoy mal. También tengo muchas ganas también de entrenar, tengo muchas ganas de correr, de ir poniéndome más en forma, ¿sabes? Y ya está, hombre, tengo ganas. Yo creo que si le suma las ganas y los entrenamientos, pues al final pues, te salen bien las cosas. Ya está, pero para que, claro, yo tampoco puedo pretender. No voy a ir a ganar y voy a intentar ganar. Yo no. Eso es imposible. Hay que ser realista. No voy a ganar. Ni voy a quedar en una buena posición porque no estoy entrenado para eso. O sea, a lo mejor en otra carrera, pues a lo mejor sí, pero ahora mismo no estoy para eso. El canal que reunió cantidad y calidad de corredores, Rubén, Antonio Alfonso Ruiz, Victoria 4'53, luego Pablo Doñez y Joaquín Guerrero Sarmiento, el zareño, que entraron segundo y tercero compartiendo, ¿no?, plata y bronce, Amador Perena, o sea que había ahí nombres importantes. Sí, había gente buena que corría, vamos, que corre que no vea y, vamos, yo estuve con Joaquín antes de la salida, estuve con él, ayudándole a preparar sus cosas y él llevaba cuatro botes de agua. Él no se paró. No se paró. No me paro en ningún avituallamiento. Iba ya. Y prefiere ir más cargado de agua, pero no parar. Exactamente. Iba ya. Él ya sabía que iba hasta ahí. En la pomada. Al pie del cañón. Oye, Rubén, ¿qué te ha parecido el recorrido de este trail de este año? Guapísimo. Yo ya. Chulísimo. Hacía tiempo que no disfrutaba el Genal tanto como lo he disfrutado este fin de semana. Sí. Porque el año pasado lo pasé súper mal. Este año, la semana pasada no pude correr. Le digo, Guillo, que qué mala suerte tengo yo en el Genal, que no consigo hacerlo bien ni disfrutarlo. Y mira, pues al final no lo he podido disfrutar este fin de semana porque he ido disfrutándolo, la verdad. O sea que lo que decía. Súper guapo, el recorrido súper guapo porque teníamos que subir al Jardón, una niebla que no vea, lloviendo también arriba del Jardón. Luego los riscos también tuvimos que coger, súper bonito. Y ya te digo, aquellos, los castaños, los pinos, ahora es la época bonita de. Claro. Aquella zona. Claro, de ahí que se haga también en esta época el trail del general, porque turísticamente vende mucho, ¿no? Esa zona ahora con las estampas que nos regala y que podemos ver en las redes sociales con la foto. Digamos, Rubén, ya a modo de conclusión un poco, que lo de este fin de semana ha servido, decía yo al principio, ¿no?, para quitarte la espinita de la pasada semana, pero no, veo que esa espinita tuya con el general ya venía de antes, ¿no? Y sin sí, ninguna duda. Sí, ya venía de antes, sí. y sí, porque otras veces que lo he hecho por relevo también lo he pasado a lo mejor un regular, tirando para mal también en los últimos kilómetros, Y claro, y cuando vas así, así no lo disfrutas, estás más pendiente de tu cuerpo, de no ponerte malo, de no pararte a disfrutar, es así, y eso los corredores lo saben. Fíjate los corredores, ya está. Y este año, pues, digo, Guillo, a disfrutarla, ¿verdad? Lo que tenga que hacer será, y ya está. Y bien que has disfrutado. Digo, fíjate qué importante que digas tú, seas tú quien digas estas palabras, porque bueno, has conseguido, bueno, has estado en podio, ¿no? En el general con Noé Barea y con José Manuel Orellana, o sea, que has tenido buenas actuaciones en el general en años anteriores. Y si has vuelto a disfrutar como entonces, pues es la mejor de las noticias. Rubén, ¿qué nos va a deparar o qué te va a deparar ya? No sé si este final de año ya cerramos el 2024 y miras al 2025 o qué tienes en mente para las próximas semanas. El 1 de diciembre voy a San José del Valle. Sí. Y que es campeonato de Cádiz. Uh-huh. Y nada, a ver, vamos a ir a correr, a ver qué pasa. Bueno, pues con esa cita, ¿no? Esa ya es la que va a poner fin al año. Sí, esa es la que va a poner fin. Uh-huh. Esa ya es la última del año. Y ya si acaso la San Silvestre Acapulquera, ¿no? Esa es lo mejor. Pues Rubén, no sé si quieres añadir algo más a todo esto. Nada. Muchas gracias por llamarme. No, nada, gracias a ti por estar siempre tan pendiente, ¿no? Aparte también con el Club de Atletismo Nutrias Pantanera, siempre pendiente a los resultados, ¿no? A facilitarnos y ayudarnos en la labor de recopilar, ¿no? Esos resultados de los corredores ubriqueños. Rubén Torres, gracias por estar con nosotros, un abrazo. Nada, un abrazo, Rubén. Ghost town, haunted love. Raise your voice. Rubén Torres, que fue el mejor de los ubriqueños, segundo en este caso de los ubriqueños y el único en lograr subir al podio de este trail del general, fue Jesús Casillas, que entraba en el puesto 37 de la general y primero, veterano B, 6 horas y 22 minutos para un Casillas que fue el mejor de entre los 78 participantes de esta categoría veterano B, y un Jesús Casillas a quien saludamos al otro lado del teléfono. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Te voy a decir lo mismo que esta mañana por teléfono te he llamado, cuando te he llamado, ¿eh? Que no hay ninguno que corra más que tú de tu edad, ¿eh? Bueno, a ver lo que duramos. Yo creo que hemos hecho unos buenos cimientos durante bastantes años y bueno, pues mira, ahora está saliendo algo. Uh-huh. Te voy a decir que ¿dónde estaba el secreto? Bueno, el secreto es, yo creo que el secreto es no tener bulla y entrenar sin reloj. Yo creo que es el secreto. Sí, ¿entrenas sin reloj, Jesús? Sí, casi siempre voy sin reloj, ¿no? Me conozco demasiado bien y sé los kilómetros que llevo, sé el tiempo que llevo y el no tener prisa y no tener ambición tampoco, pues yo creo que es el secreto. ¿En qué momento dejas de entrenar sin reloj, Jesús? Yo normalmente voy siempre sin reloj. ¿Sí? Yo normalmente cuando coincido a lo mejor con alguien que me encuentro corriendo por la sierra o cuando meto a lo mejor algo de asfalto para intentar de meter un poco de más ritmo o algo, me miran y me dicen, ¿tú no llevas reloj? Digo, pues no llevo reloj. Lo llevo normalmente en las carreras porque me gusta ver el tiempo y el ritmo, analizar un poco una vez que ha terminado la carrera y porque casi siempre meto el track porque te puedes perder... Uh-huh. Puede ser que hayan quitado baliza, que se la hayan comido los animales. Entonces, para no perderme, siempre llevo el tram metido, que te facilita siempre la organización. Uh-huh. Pero normalmente voy sin reloj. Me gusta después ver el tiempo que he echado, para comparar un año con otro, si he llevado mejor ritmo, si el circuito era el mismo, si tenía el mismo desnivel, más que nada en comparativa, ¿no? De lo que me da a mí, lo que yo realmente he hecho, ¿no? Porque luego... los datos de la carrera son otros, ¿no? Entonces a mí me gusta saber lo que yo he hecho, para poder comparar con la edición anterior. Uh-huh. ¿Y cómo ha salido esta edición con respecto a la anterior? Pues bueno, ha variado un poco el sí. Aunque el circuito era prácticamente igual y yo sabía dónde iba y era prácticamente una circular, igual que el año pasado, lo que pasa que el año pasado se salía de Júzcar y llegábamos a Júzcar y este año ha sido prácticamente el mismo recorrido, salíamos de Alpandeire y llegábamos a Alpandeire, la carrera era prácticamente la misma, quitando un par de cambios que han tenido que hacer por el tema de que, como tú sabes, ahí en Ejena se pasa por muchos ríos, pues como está el tema de las aguas últimamente, pues han tenido que hacer unos pequeños cambios con respecto a que no íbamos a poder cruzar el río. Y por lo demás, pues comparando un año con otro, me ha salido este año mejor ritmo. También es verdad que este año no he tenido calambres, que el año pasado a partir del 40, pues ya hasta meta fui teniendo calambres y bueno, pero bueno, yo comparo el ritmo del año pasado con el ritmo de este y me ha salido este año mejor ritmo, así que un año más viejo y mejor ritmo es lo que me motiva para tener un año más de motivación. Sí, justo te iba a decir eso, que hace ya muchos años me dijiste eso precisamente, en otro de los ratos de radio que compartíamos, y me decía, si cada año que pasa voy quitándole un minutito al crono, esa es la mejor señal, o sea, y sigues así. De momento ya prácticamente no en el 100%, pero casi en el 90%, y voy restando poquito a poco, a ver lo que duramos. Ya esta mañana he mirado el tiempo que eché el año pasado en el bosque, que estaré el sábado, y ese 2:48, pues nada, voy a por 2:47. Yo con un minuto menos ya soy feliz. Yo te decía, por entonces, como sigas así, va a llegar un momento que vas a ganar las carreras. No creo, porque está la cosa ahora mismo, hay mucha gente fuerte, el tripo sigue de moda y cada vez pues hay más gente corriendo. Ya te digo que una de las cosas que me ha sorprendido, que te comentaba esta mañana, es que cuando miré la lista de inscritos y vi 78 de 50 a 60 años, 78 hombres, me quedé pasmado, digo, no veas aquí cómo estamos aquí los viejetes. Oye, pero gran noticia, ¿no? Que bueno, 78 tiene que ser un lujazo, ¿no? La verdad es que sí, que hombre, que ves tú, que dices tú, mira, no es solamente la gente joven la que corre, porque aquí en estos 78 habrá gente que como yo, que lleve prácticamente 20 años sin parar, y habrá gente que haya empezado recientemente, que lleve un año, que lleve meses o que lleve muy poco tiempo. Y con esta edad, pues mira, pues yo lo admiro, la verdad. Sin ninguna duda. Vamos a meternos de lleno en el general. Bueno, aparte de esos 78 participantes, lo hablaba con Rubén, unos nombres en la línea de salida. Bueno, también he estado viendo esta mediodía el vídeo de la salida, Jesús, el ritmo al que salen estos bicharracos de cabeza de carrera. Bueno, todos, ¿no? Porque imagino que tú también irías poco más rápido que ellos, pero que el general ha vuelto a reunir a un importante elenco de corredores importantes, ¿no? Sí, el Jena es una de las carreras que, como unas cuantas que hay, que hay mucho nivel, y el circuito es un espectáculo. Yo creo que el Jena ahora mismo es una de las carreras más bonitas que hay por aquí, más atractivas, y de hecho, pues, sea campeonato o no sea campeonato, es una cita, vamos, de las obligatorias. Es que a los que nos gusta la montaña, a los que nos gusta correr al aire libre, pasar por los sitios por donde se pasa de Jena, la verdad es que se disfruta y es para pararte a comerte un bocadillo. Lo que pasa que en carrera no puedes, pero bueno, pero se disfruta tela. Y eso que los de la edición pasada, de la semana pasada, han disfrutado más de más sol, más cobre, como es el Jena, nosotros hemos tenido quizás el día también un poquillo más gris, pero igual de bonito. Se recortaba finalmente, ¿no?, por las precipitaciones, esos 3 kilómetros aproximadamente de recorrido, Jesús. Quería preguntarte un poco, porque claro, decías parada obligatoria, ¿no?, cita casi obligatoria. En tu caso es casi así, ¿no? Siempre intentas estar en el Jenal. ¿Por qué? A mí me gusta, desde el principio me gusta el Jenal. Me une una gran amistad con Irde, y desde el principio, iba al Jena, iba al Pandeire, y para mí es obligado, porque te encuentras allí a gente que como yo va siempre al Jena, pero no va a otro sitio. Entonces te encuentras siempre a gente que te gusta verlo allí, porque sabes que allí va, y casi seguro. Y luego ya te digo que es que el Henar tiene algo, tiene algo. Yo he estado en todas las ediciones del Henar y ojalá pueda estar en muchas más. Uh-huh. Un Jesús Casilla, como decíamos, no sé si por tiempo, Jesús, ya me meto en carrera, bueno, hablábamos, ¿no?, del recorrido, Jardón, Los Riscos, no sé a ti la lluvia, ¿dónde te pilló? A mí me pilló en todo lo harto, tío, yo con los frioleros que soy, yo me puse el cortaviento, más que prácticamente cuantito que empecé, que me dio una rafaguita de viento, dije, ya vamos para arriba, ya vamos para Jardón, y miré para arriba Jardón, no se veía, desde media farda hacia arriba al pico no se veía nada, y yo cogí, bueno, he dicho cortaviento creo, pero yo cortaviento no, yo me puse una chaqueta impermeable, sí. Me puse, y yo subí arriba no se veía a 3 metros, piqué arriba, llené el bote de agua, y me metí 2 trozos de turrón de este de almendra, hasta con el plástico y todo, porque yo allí no quería estar. Yo pensaba en las 4 o 5 personas que había allí en el avituallamiento, sí. Y digo, uff, me tiré corriendo y vi 3 por delante mía y pegué una succión para irme con ellos, porque aquello estaba lloviendo, hacía viento, hacía frío. Digo yo, aquí esto está como para perderse. Y yo el cortaviento otra vez. La chaqueta impermeable me la quité en Puerra. Ya me estaba dando tarzó, pero yo iba a la madre bien. Hasta que entraste en calor, ¿no? Pues lo aguantaste un poquito. Jesús, ¿tramo solo o con más gente estuviste la mayoría del recorrido? Casi hasta la subida del Jardón fui ahí con gentecilla, tú sabes, vas adelantando, te van adelantando, ahí vas por sensaciones. Y luego de Jardón prácticamente a Pujerra lo hice casi solo. Después desde Júzcar hacia Los Riscos lo hice prácticamente solo. Estuve un rato ahí desde ya culminando Los Riscos. Y ya prácticamente una vez que nos metimos en la última subida, el Romeral este, uh-huh, ya ahí hasta meta fui prácticamente solo. Uh-huh. O sea que un 50% de la carrera yo prácticamente solo y otro 50% acompañado. Te fuiste acompañado. Háblanos un poco, porque no le he preguntado a Rubén de la organización. Sí le he preguntado la pasada semana a Ángel Pérez, que era con quien hablaba de la ultra, hablaba maravilla de la organización. ¿La del trail también está a la altura de que la de la ultra, Jesús? Sí, y lo tiene eso muy, muy controlado. La gente del Valle ya está concienciada, ya son muchos años, saben lo que nos gusta a los corredores y la verdad es que es un placer correr tanto la ultra como el trail, es un placer porque en todos los sitios te reciben con los brazos abiertos, los avituallamientos a la altura, ya te digo que vas como en volanda. Uh-huh. Y volviendo un poco a lo que hablábamos, ¿no?, de la categoría, ¿no?, veterano B, decíamos, he puesto 37 de la general, primero de tu categoría, pero no siempre es así. Me hablabas también esta mañana que en Alpandeire, por ejemplo, entrabas, hacías top 10 de la general, y sin embargo no entraste en podio de la categoría. Sí, ya te digo, que cada carrera es un mundo, por eso yo, como quien dice, yo voy a mi ritmo y lo que me encuentre después, pues ahí, hay veces que conoces más o menos a los que son de tu categoría y te vas codeando con ellos y sabes que más o menos dónde puedes quedar, pero luego, como el otro día, por ejemplo, que veo 70 y tantos de mi categoría, dices tú, uff, y tampoco nos conocemos todos. Yo dije, de mi categoría van a entrar por delante mía por lo menos 10 o más, porque no conoces a la gente y luego hay gente que te sorprende, ¿no? Uh-huh. Y luego hay otras carreras, como ya te digo, como Alpandeire, que iba ahí de los primeros ahí, no sé si el 10, el 11 o el 12, y luego llego a meta y me encuentro que habían entrado 3 por delante de mi categoría. Digo, aquí en tan pocos corredores han entrado 3 con más de 50 años por delante mía. Digo, no veas. Oye, en este caso sí te ha cogido un poco de sorpresa el primer puesto de la categoría. Sí, la verdad es que me ha cogido de sorpresa por eso, porque el día antes, mirando más o menos la lista de inscritos, a ver quién iba y quién no iba, ya te digo, que no conocía prácticamente a nadie, pero al ver tanta cantidad, digo... Alguno hay, ¿no? Digo, aquí vamos, seguro que hay alguno que yo no conozca y que vamos. Y la verdad es que me cogió un poco de sorpresa. Otras veces no, pero esta vez no me creía que iba a quedar primero en esta carrera. En otras sí, más o menos, vas en carrera, pues mira, adelantado a fulanito, me ha adelantado a mí, y te puedes imaginar, ¿no? O en alguna, o te van cantando también, hay algunas carreras que te dicen, Quillo, pues va a estar, sí. Y más o menos te lo imaginas, pero aquí no, aquí la verdad es que cuando llegué a meta, consulté allí la pantalla y digo, hostia, colega, la verdad es que no me lo esperaba para nada, vamos. Oye, ¿cómo ha ido, bueno, el Pandeire, Benajuá, la Cueva del Gato también estaba, Jesús, cómo ha sido el 2024 para ti en lo deportivo? Pues bien, no me puedo quejar, la verdad, porque es lo que te he dicho, hago prácticamente las mismas carreras, las que tengo fijas en el calendario, que son las que me gustan, y más o menos he ido cumpliendo mi objetivo. Ya te digo que un 90% de todas las que repito con respecto al año pasado, pues las he ido mejorando y he tenido mejores ritmos y mejores sensaciones. Es lo que te digo, no sé hasta cuándo va a durar. Lo que sí es cierto es que la edad no perdona y que vamos teniendo goteras y que es cada vez más difícil porque cada vez, para mantenerte más o menos en tu nivel, pues tienes que entrenar más y tienes que descansar más. Claro. Ya las cornadas, como yo digo, cuesta más trabajo recuperarlas. Pero bueno, sin embargo, fíjate, te metes 47 y pico aquí en el Genal, con un buen desnivel, ¿no?, para hacer 47 kilómetros, y ahora este fin de semana estás en Albarracín. Pues sí, ya esta semana pues habrá que recuperar bien y salir con ganas allí en Albarracín. Lo que sí es cierto es que yo, mientras más desnivel tenga, mejor, me gusta, más disfruto y mejor voy. Pero en este caso, el tiempo de descanso, no sé si lo estás cumpliendo o no. ¿El tiempo de descanso a qué te refieres? Digo, entre una carrera y otra, entre una corna y otra. No, intento hacer menos, recuperar, hacer más bici, que tiene menos impacto y ya está. Pero normalmente yo es que tengo que entrenar todos los días, porque si no me resfrío, me da el lumbago. Yo tengo que entrenar todos los días, aunque sea, como digo muchas veces, aunque sea ensuciar ropa. Pero yo tengo que entrenar todos los días. Que es que si no, luego vienen los dolores, ¿eh?, y las lesiones. Sí, ¿eh? Sí, yo sí. Dos días sin entrenar no tengo que estar muy malo. Porque ya te digo que me resfrío, me da el lumbago y no puedo estar sin entrenar. Yo creo que es porque estás durante... Lleva uno tantos años... Que yo creo que en el momento que el cuerpo reconoce que lleva dos días o tres días sin entrenar, como que se desactiva. Sí, pasa. Como que dice, ahora le vamos a dar este parpelo por parar. Totalmente. Algo de eso tiene que ser. Alguna explicación científica tiene, pero eso que sí, tú dices, sí, porque lo vivimos no, todos, ¿eh? Tiene que ser porque yo antes, hace muchos años, cuando entrenaba pa una carrera, y ya la última semana prácticamente no hacía nada, yo había viernes, que ya la carrera era al día siguiente, después de haber estado toda la semana prácticamente sin hacer nada, que yo dudaba de ir a la carrera, porque es que yo parecía que me había cogido, cuando conforme llegaba el jueves y el viernes, yo después de toda la semana sin hacer nada, yo parecía que me había cogido un camión. Sí. Y era porque el cuerpo se me había desactivado seguramente, y yo... Vamos, yo me ponía a subir la cuesta de mi casa y yo no podía. Yo decía, ¿y dónde voy mañana? Yo estoy reventado. Totalmente. Y era eso. Ahora todos los días hago algo, un poquito más, un poquito menos, más rápido, más lento, incluso andar. Y llega el día de la carrera y estoy bien. Pero ya te digo que no puedo estar dos días sin hacer nada, ¿eh? Oye, después de Albarracín, ¿alguna cosa más antes de que acabe el año? ¿O ya con esto pues finiquitamos? Sí, pues yo te digo que mira, estoy apuntado al Trail de las Palomas, a la larga, sí. Al Barracil. No sé, tiene que haber más por ahí, Faraján. Yo qué sé, es que yo cuantito que termino una carrera, al día siguiente ya estoy entrenando para otra. Estás mirando la otra. No me da tiempo a descansar, digamos. A conectar. Es lo que me mantiene, ¿no? Porque, ya te digo, yo ya esta mañana he estado mirando el tiempo que hice el año pasado en Albarracín. Claro. Y me duelen las patas todavía. Oye, dime el tiempo de Albarracín del año pasado, digo, para cuando salga, para fijarme en ti. 2.48 hice el año pasado, 248. Así que este año 2.47. Pues vamos a intentar el 2.47. ¿Qué más añadimos, Jesús? ¿Con qué último mensaje nos quedamos? Pues mensaje, pues nada, felicitar a todos los que hicieron la semana pasada la larga, como a los que hemos hecho este año, esta semana la corta, y nada, darle una bienvenida a mi amigo César, que llevaba ya un año y medio sin ponerse un dorsal, y estuve allí por la mañana con él, y estaba el tío como un flan. Como un flan. Digo, si estoy yo nervioso, no vas a estar tú que llevas un año y medio sin correr. Claro. Pero nada, después hablando con él, pues me ha dicho que se ha quedado con ganas, que ha estado bien, que le ha gustado. Digo, pues ya está otra vez envenenado. Ya lo tenemos. Así otra vez. Ya lo tenemos ahí otra vez dando guerra. Fíjate, 7:08 para César Río, que hablábamos con Fran Pazo cuando ven a Oján, y también con Rubén Torres hace escasos minutos, y de gente que ha estado tantos meses parado, y nos contaban lo mismo, ¿no? El hecho de estar como con los nervios, ¿no? Como si fuera un juvenil al ponerse un dorsal. Nosotros que nos felicitamos, ¿no? Lo felicitamos también, y nos felicitamos nosotros de tenerlos de vuelta con un dorsal de nuevo en competición, y sobre todo disfrutando de la montaña. Jesús Casilla, ha sido un placer, como siempre, un abrazo. Y también, pues, agradecer a todos los que están allí de Ubrique, que te ven pasando, que después están en la meta esperando y se alegran, te animan, te felicitan. Vamos, es bonito todo esto que pasa, y bueno, y esto es lo que tiene el trail. Claro, es la recompensa, ¿no? A esas kilometradas que os pegáis en montaña entrenando tanto y tantos días. Jesús, lo dicho, un abrazo. Nada, gracias a ti, Rubén, a Radio Ubrique y a todo el mundo, ¿vale? Bien, un abrazo. Hasta luego. Os decíamos al inicio del programa que teníamos que correr mucho porque nos tenía que dar tiempo a valorar y a conocer, sobre todo las valoraciones de los protagonistas de este trail del Genal. Volvemos mañana con más tiempo de deportes a partir de las 5, antes a las 3 y media arrancamos aquí la tarde, no falten. Gracias por estar ahí un día más. Como siempre, feliz resto de jornada.